es un camión tolva que entrelazaba una cama baja, remolcaba una cama baja. Por lo tanto, tú comprenderás que un camión tolva tiene para recibir una capacidad de carga de 40 toneladas. Entonces, el impacto es en seco con fierros. Y más encima del peso, más la inercia que se llevan en ambos vehículos. Bueno, yo estuve en el lugar, estoy acá inmediatamente al costado de los vehículos afectados y la verdad las cosas que posibilidad de haber resultado sin lesiones de ese impacto había sido muy, muy, muy difícil. Y es por ello, hay dos personas, como te vuelvo a decir, fallecidas producto del accidente de tránsito y hay tres personas que están gravemente heridas, conforme a las apreciaciones que nos decían los paramédicos, pero yo creo que sería bueno optar a la segunda opción, que lo digan determinadamente, o sea, definitivamente los médicos que los están viendo en este minuto en el hospital de Osorno. Hay un lolo que está fallecido, está en el interior del vehículo, y una conductora, o la conductora que se encuentra en el móvil, que la persona tiene alrededor de 40 años. No hemos podido determinar si son familiares o no, por, como te vuelvo a decir, el impacto fue violento, fue brutal el impacto. No he podido encontrar los antecedentes de los conductores, no hemos querido remover tampoco los cuerpos, una vez, por respeto a los fallecidos, como te vuelvo a decir, y a la familia. No hemos ido más allá porque está difícil el poder trabajar en ciertos sucesos y no queremos alterarlo más, o no alterarlo, sino que en cierto modo, por buscar una cédula de identidad, podemos dar a lo mejor con la causa bastante probable del accidente. Entonces, cuando llegue el personal perito en la materia, que es el personal CIAT, nosotros vamos a ir dilucidando ya mayores antecedentes con respecto a la identidad de las personas. De las tres personas que se encuentran en el hospital, no creo que estén en condiciones de dar sus identidades, pero yo creo que vamos a obtener las identidades pronto ya de estas personas.